serán los trucos que yo ande amarrado. Y si supieran que tienen la razón, que por primera vez te entrego el corazón. Que todos sepan lo mucho que he cambiado, que no salgo a la calle porque estoy enchulado. Que ella me tiene enamorado, que yo no salgo a ningún lado. Que ella me tiene loco, ay, asfixiado. Eso no me importa. Ay, sí. Y que murmuren, sí, que estoy asfixiado, sí. Y que me pone loco. Y ahora me pongo a bailar. Y si no, a llorar a la candita. Se viene el vacilón. Que murmuren, sí, que estoy asfixiado, sí.